soy un clavo amargado, hace mucho estoy clavado. Soy un clavo amargado, hace mucho estoy clavado. Estoy triste en la pared porque nadie a mí me ve. Estoy triste en la pared porque nadie a mí me ve. Nunca nada me colgaron, todos de mí se olvidaron. Hoy me vos colgame algo, así sentiré que valgo. Cuelga un pétalo, un cuadrito, la foto de tu gatito, un chupete, un escarpín, aunque sea ese violín. Por favor, a vos te pido, conseguime algún amigo. Soy un clavo amargado, hace mucho estoy clavado.